¿Se imaginan lo duro que ha de ser la vida ser invidente? Por más que alguien se acostumbre, pues ¿qué le queda, verdad? ¿Qué le queda a un ciego? Por más que alguien se acostumbre, ha de ser muy difícil no ver. Yo creo que un ciego, por más que se acostumbre, si tuviera el privilegio de recibir la vista, yo creo que lo pediría. De hecho, en la Biblia vemos ejemplos de hombres que estuvieron ciegos de nacimiento y cuando pudieron hacer algo, ¿qué es lo que pidieron? ¿Verdad? A Jesús, ¿qué le pidieron? Que recobre la vista, ¿no? Pero ¿se imaginan que alguien fuera ciego por su propia convicción? Como que eso no hace sentido, ¿verdad? Incluso Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor perder un ojo que tu alma sea echada en el infierno. Y con esto Jesús no solamente nos estaba diciendo del grandísimo e incomparable valor que tiene nuestra alma comparada con nuestro cuerpo, pero al usar el ojo, quiso usar uno de los órganos que consideramos más valiosos. ¿A cuánto me vendes un ojo? Pues no tiene precio, ¿verdad? La vista es un don muy preciado. Pero ¿saben que tenemos nosotros dos tipos de ojos, según la Biblia? Los ojos físicos, pero también tenemos ojos espirituales. En muchos pasajes la Biblia se refiere a los ojos del corazón. El salmista oraba en el Salmo 119, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Obviamente no se podía referir a estos ojos, porque de manera automática, por así decirlo, instintiva, nosotros parpadeamos varias veces cada minuto. Y no tenemos ni siquiera que preocuparnos de eso. Es algo automático. Así que yo no necesito orar para que Dios me dé la facultad de abrir y cerrar mis ojos físicamente, porque los abro y los cierro cada que yo quiero. Lo que necesito es abrir los ojos del corazón. La luz es lo que entra por los ojos y nos permite verlo todo. No sé si saben cómo funciona, yo tampoco sabía, pero en realidad nosotros vemos porque nuestros ojos tienen la capacidad para captar la luz que rebota en todos los objetos. Y tiene capacidades interiores que pueden distinguir entre los diferentes colores, matices, distancias, profundidades, altura y todo eso. Esa es la maravilla del ojo, ¿no? Pero en realidad el ojo lo único que hace es percibir la luz. ¿Sabían eso? Percibir la luz. Ok, espiritualmente hablando hay un paralelo. Hay una luz. Y se necesitan abrir los ojos del corazón para percibir esa luz. Y según la Biblia, esa luz es la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? La luz es la palabra de Dios. En varios lugares de la Biblia se nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y antorcha a mi camino. La luz espiritual es la verdad, es la palabra de Dios. Cuando alguien no tiene la luz de Dios, está en ignorancia, está en oscuridad, está en tinieblas, está en pecado. La persona que carece de luz es una persona sucia. No necesariamente porque quiera hacerlo, porque una persona no puede ver, entra a un lugar y si el lugar está sucio y esta persona no puede ver, ¿qué hace? Tropieza y se ensucia y ni se da cuenta. ¿No es cierto? Pero de pronto se abren las ventanas, se corren las cortinas, entra la luz y la persona que se sentía muy bien de pronto ve las cosas y ve que todo estaba sucio, lleno de grasa, lleno de polvo, lleno de lodo y no se había dado cuenta y después voltea y se ve y se descubre sucia como estaba. No sabía que estaba, pero lo estaba. Pero su problema es que no veía. No veía su suciedad y no veía su tropiezo. No veía. Y espiritualmente es lo mismo. Cuando una persona no conoce la verdad de Dios, es una persona que vive sucia y ni siquiera lo sabe. No lo sabe. Es una persona que se la pasa tropezando y no sabe ni qué le pasa, no sabe por qué le pasan las cosas. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué me va así? No sabe porque está en tinieblas, pero necesita la luz de Dios para poder ver, para poder elegir su camino, para poder evitar los tropiezos que se pueden, para evitar ensuciarse. Así que hoy, en el pasaje que tenemos delante, porque estamos estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo por capítulo, hemos llegado a un lugar donde tres veces seguidas Jesús va a hablar de la importancia de la palabra de Dios. Y en una de esas nos la va a comparar con la luz y con los ojos. Por eso le estoy hablando de estas cosas desde el principio. Este pasaje está en Lucas 11, 27 hasta el versículo 36. En este pasaje Jesús va a decirnos tres cosas. Nos va a hablar de una dicha, diga dicha. Dicha. ¿Qué es dicha para usted? Felicidad, alegría, ¿verdad? Número dos, nos va a hablar de una desdicha. ¿Qué es desdicha? Pues lo contrario de la dicha, ¿verdad? Y luego de una oportunidad. Así que hoy vamos a conocer una dicha, una desdicha y una oportunidad. Y en este tema que yo he titulado, la exposición a la luz de Dios, a la luz de la palabra de Dios. En este pasaje continuamos en el relato de el Señor Jesús que nos presenta aquí Lucas. Ustedes recordarán en el capítulo anterior, Jesús respondió a una acusación que le hicieron de que él echaba fuera demonios por el poder de Belcebú y él explicó muchas cosas relacionadas con eso. Pero no solamente lo acusaron a él de eso, sino que en el versículo 16 de Lucas 11 también lo acusaron de que los milagros que Jesús hacía realmente no eran tan grandes. Que les hiciera otra señal, que ellos necesitaban otros milagros más grandes como para convencerse. Y en el capítulo de hoy Jesús va a responder a esa objeción y también va a responder a un comentario que una mujer va a hacer. Y luego Jesús va a cerrar con el asunto de la luz y los ojos. Y nosotros vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos hoy. Así que vamos a comenzar a conocer las tres lecciones relacionadas con la palabra de Dios. Una nos habla de una dicha, versículos 27 y 28. Vayan ahí conmigo, por favor, Lucas. La Nueva Biblia de las Américas lee así, dice: mientras Jesús decía estas cosas, ¿qué cosas? Si ustedes leyeron antes, se van a dar cuenta que Jesús estaba hablando cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo encuentra, dice, volveré a mi casa y todo eso. Jesús estaba hablando de eso y cuando él termina de decir eso, una mujer saca un tema que nada que ver. Pero dice que mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo: ¡dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron! Así grita. ¿Qué significa eso? Bueno, primeramente ella dice, dichosa esa mujer, porque está usando una figura de lenguaje, en los tecnicismos se le llama sinécdoque a eso, significa usar una cosa para aludir a otra. Ella, obviamente, las matrices no tienen la facultad de ponerse dichosas, ni los senos. Esos son órganos distintivamente femeninos, ¿verdad? Y la única matriz y los únicos senos que Jesús ha tocado son los de su madre, como todo bebé. Entonces, no es una, es una forma rara para nosotros de hablar, pero para ellos no era rara. Es una forma de lenguaje para aludir a su madre. ¿Cómo se llamó la madre de Jesús? Exactamente. Así que lo que ella está diciendo es, dichosa tu madre. Pero pues imaginen, eso suena feo, ¿verdad? Dicho, dichosa tu madre. Pues eso suena más a insulto que a elogio, ¿verdad? Por eso se tiene que decir de otra manera. Entonces, esta mujer básicamente está diciendo un elogio, ¿para quién? A ver quién lo percibe. ¿Para quién es el elogio? Para Jesús, no se confunda. Porque ¿qué está diciendo? Dichosa tu madre. ¿Qué está diciendo? Tu madre se ha de sentir orgullosa de ti. Es como cuando un padre o una madre le llaman de la escuela y le decimos, ¿es usted el señor Rodríguez? ¿Por qué me pregunta, verdad? ¿Por qué me pregunta? ¿Es usted el papá de tal niño, tal niña? ¿Por qué me pregunta? Dice, si es una queja, le mando a mi esposo, ¿verdad? A mi esposa. Pero si es un reconocimiento, pues qué orgullo, ¿no? ¿Por qué? Sí, yo soy el papá del niño. Ah, es que su hijo ganó la distinción del Honor Roll, es el niño del mes. Y va a haber una ceremonia donde le vamos a dar un diploma y lo vamos a aplaudir delante de todos, por si usted quiere venir. Ah, pues claro que sí, ese es mi hijo, ¿verdad? Sí, porque el día que te dan la queja, no dices, ese es mi hijo, dices, oye, te hablan, tu hijo, ¿verdad? Anda dando problemas, voy a ver qué hizo tu hijo. El día que se porta mal es tu hijo, pero el día que se porta bien, es mi hijo, ese es mi hijo. Sin embargo, mucha gente cree que esto es un elogio a María, pero realmente es un elogio a Jesús. ¿Lo entendieron? Aún así, Es un elogio a María. Porque no cualquier mujer fue madre de Jesús, ¿está claro? Sino ella. Y claro, todos los padres nos sentimos orgullosos cuando uno de nuestros hijos sobresale, ¿o no? ¿Se imaginan decir que alguien es la madre del presidente de la República? ¿O decir que alguien es la madre del que se ganó el premio Nobel de la Paz? ¿O decir que alguien es la madre del que inventó el cohete que llegó a la luna? ¿O cosas por el estilo, no? Pues ya, o sea, ese es un orgullo para una mujer. Que tenga un hijo sobresaliente es un orgullo. Así que en este sentido, esa mujer que no sabemos quién es, admirada por el poder y por la sabiduría de Jesús, por el poder que se veía a través de sus milagros y la sabiduría que se oía a través de sus enseñanzas, esta mujer admira tanto a Jesús, pero también como madre o como mujer dice, pero pues las mujeres también, ¿verdad? ¡Dichosa tu madre! O sea, tú eres un gran personaje y tu madre debe estar orgullosa de ti. Eso es lo que ella está diciendo en palabras nuestras. Hermanos, este reconocimiento incomparable, no solo a Jesús, pero a María, en palabras como esta, no es nuevo. Porque el ángel le dijo a la misma María en Lucas 1:28, cuando se le aparece la primera vez, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor esté contigo. ¿Y qué más le dijo? Bendita tú entre las mujeres. ¿Entienden eso, verdad? También Elizabeth, su familiar, exclamó, Lucas 1:42 a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y ella misma, María, en el Magnificat, en el canto que ella compone en respuesta a la anunciación de que sería la madre del Mesías, dijo en Lucas 1:48 en su oración, porque el Señor ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, por dichosa. Así que sí, en verdad, María tuvo una distinción muy especial, ser la madre del Señor. Jesús no va a negar que su madre, fíjense que lo que acaba de oír Jesús, dichosa la madre que te concibió, es básicamente lo que está diciendo esta dama. Y Jesús no le va a decir, no es cierto, no debe estar dichosa, o no es cierto, yo no soy un personaje sobresaliente. Jesús no va a desmentir lo que ella acaba de decir, pero lo va a superar. Lo va a superar, porque cuando Jesús responde en el versículo 28, nos va a tomar por sorpresa. Ahora, congelemos la escena. Hermanos, en este mundo y en esta generación que nos toca vivir, ¿hay personas que admiran a María? ¿Sí o no? Sí. Uf, dan su vida por ella. Algunos dan su vida por ella. Hay de aquel que se atreva a decir o a siquiera insinuar algo de María, que no es lo que ellos piensan, porque olvídense. Ayer que andábamos Rafael y yo por allí, nos tocó ser recordados de esas cosas. Alguien nos dijo que nosotros éramos de un cristianismo inventado por ahí, y luego entramos a otra casa donde había un cuadro más grande de una de las versiones populares de María, más grande que cualquier otro cuadro. Entonces, claro, María, lo sabemos muy bien, es altamente venerada por muchísima gente. Cualquiera de esas personas que leyera este versículo inmediatamente diría, ¡amén! Sí. Sin embargo, ahora vamos a escuchar lo que el Señor Jesús va a decir. Versículo 28. Nuestras Biblias dicen, al contrario. Yo no creo que la traducción al contrario hubiera sido la mejor, porque parece decir, no es cierto eso. Pero no es que Jesús esté diciendo no es cierto. Está diciendo, más bien, está diciendo, hay algo mejor que eso. ¿Y qué es lo que dice? Le contesta Jesús, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¡Wow! Fíjense bien nada más lo que acaba de decir Jesús. En otras palabras, Jesús está diciendo, si ustedes creen que mi madre se debe sentir dichosa por haberme engendrado, hay algo todavía mejor que eso. O sea, lo que Jesús está diciendo, hay gente mejor que mi madre. Hay gente más dichosa que mi madre. ¿Quién de nosotros no se siente orgulloso de un hijo sobresaliente? ¿No es cierto? ¿Cómo se ha de haber sentido María? Pero dice Jesús, desde la perspectiva de Dios y la mía, hay algo muchísimo mejor que ser mi madre. Y uno dirá, pues ¿qué? ¿Ser tu abuela? ¿O ser qué? ¿Sacarse la lotería? ¿Ser millonario? ¿Tener qué? ¿Qué? ¿Ser inmortal? ¿Qué? Dice, no. Mejor que ni siquiera ser mi madre es oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Eso? No. Si tú crees que ser mi madre es un privilegio, tú, o sea, en ellos que están ahí delante de él, que está diciendo, ustedes son más dichosos que ni mi madre, cuando mi madre no viene a oír la palabra de Dios. Así está diciendo Jesús. ¡Wow, hermanos! Eso está tremendo. Tremendo. La palabra dichoso, Macario, en griego se dice Macario, dichoso. Por ahí si alguien se llama Macario, como el de la película, eso significa feliz, dichoso, bienaventurado. Esta palabra se usa múltiples veces. No siempre significa feliz, significa privilegiado. Hay personas que no se sienten felices, pero todavía son privilegiadas. Y ese es el punto. Jesús dice que son más dichosos que su madre María, quienes oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Esto no es nuevo, hermanos. En el capítulo 8 de Lucas, ya pasamos por ahí, en el versículo 21, una vez Jesús estaba enseñando a sus discípulos y vieron María y sus hermanos de Jesús y quisieron sacarlo para hablar con él, porque no estaban muy contentos que Jesús estaba enseñando. Hasta dice, según el Evangelio de Marcos, que pensaban sus hermanos que Jesús había perdido la razón. Y pensaban que tenían que rescatarlo. No, nuestro hermano se perdió, tenemos que sacar, está diciendo que es el Mesías. No. Y entonces Jesús les dice, maestro, te buscan allá afuera. Tu madre y tus hermanos vinieron, que salgas. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos, Lucas 8:21, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Órale. O sea, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Está poniendo por delante a quién? A los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Por encima de quién? De su propia familia, de su propia madre. Ahora, amigos que aman mucho a María, yo no escribí la Biblia, sí saben eso, ¿verdad? Yo nada más la estoy leyendo. ¿Ustedes la tienen también ahí? Digo, si no entienden eso, explíquenme qué entienden. ¿Verdad? Esta bienaventuranza que se nos dice que hay para los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es tan importante que se repite 10 veces en toda la Biblia. Por falta de tiempo no les voy a leer los 10 pasajes, solo les voy a leer algunos para que vean cómo Dios enfatiza que oír la palabra de Dios y obedecerla es una dicha incomparable. El Salmo 112, versículo 1 dice, ¡aleluya! ¡Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos! Salmo 119, versículos 1 y 2. ¡Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor! ¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan! Salmo 128, 1. ¡Bienaventurado todo el que teme al Señor, que anda en sus caminos! Apocalipsis 1, 3. Por tanto, yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hermanos, oír y obedecer la palabra de Dios es un privilegio más grande que el de María. Así como lo oyen. Si a María le hiciéramos un cuadro por haber sido la madre del Señor, a cualquiera que oye y guarda la palabra del Señor tendríamos que hacerle un cuadro más grande. Obviamente no vamos a hacer ninguna de las dos cosas, pero nada más para que vieran, según Jesús, cuál es la magnitud de la bienaventuranza. Por eso, número uno, la dicha más grande que la de la mismísima Virgen María es oír la palabra de Dios y guardarla. Número uno, esa es la dicha, según Jesús, más grande. Pero así como hay una dicha, ahora también hay una desdicha. ¿Están listos? Pasamos, número dos, a la peor desdicha. Así como la mejor dicha es oír la palabra del Señor, entonces, ¿qué es la peor desdicha? Versículo 29. Como la multitud se aglomeraba, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Ahora voy a regresar al versículo 16 para que recuerden. Jesús está respondiendo a la segunda objeción que le habían presentado después de echar fuera un demonio. La del versículo 16. Otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Jesús acaba de echar fuera un demonio de una persona. Y muchos se maravillaron. Pero otros decían, oh man, es echar fuera al demonio. Sí, pero ¿no tienes algo mejor por ahí? Por ejemplo, un eclipse. Una señal del cielo, pues así que ya despeje toda duda, ¿no? O, es más, no, un eclipse no. Que la luna se ponga entre el sol y la tierra. Mejor que el sol se ponga entre la luna y la tierra, a ver. O sea, ¿qué? Sí, una señal, pero del cielo, así. Que se regrese el sol unos... Ellos querían ver algo, ¿no? Que la Vía Láctea se convierta en queso. O que... No sé qué estaban pensando estos, ¿no? Pero no estaban contentos. Jesús los llama, ahora él está respondiendo a esa objeción. Regresó al versículo 29. Y les dice, generación perversa. ¿Qué es perverso, hermanos? No es malo, es malísimo. Malísimo. ¿Por qué le dice generación perversa? Porque esta gente es una gente muy deshonesta. Muy deshonesta. Oigan, Jesús no solamente ha echado un demonio fuera. Ha echado muchísimos demonios fuera. Y no solamente ha echado demonios. ¿Qué más ha hecho? Solo basta leer el Evangelio de Lucas para darnos algunos ejemplos de lo mucho que Jesús ya había hecho. Por ejemplo, ¿qué? Había curado ciegos. Había curado paralíticos. ¿Se acuerdan el de la casa que lo descendieron desde arriba? Cuadripléjico. Lo levantó de entre los muertos. Había curado leprosos. Bueno, había hasta resucitado muertos. Cuando vienen los discípulos de Juan el Bautista, enviados por el profeta, pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir, o esperamos a otro. Y dice Jesús, ¿qué? Vengan a ver, quédense un día conmigo. Y dice que Jesús todo el día se la pasó haciendo milagros, y luego al final les dijo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos resucitan en plural. Algo pasó ese día. O sea, Jesús hizo tantos milagros en un solo día. Dice, y hay de aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, diciéndole, vayan y díganle, Juan, cuidado con lo que estás pensando. Muchísimos milagros. Esta generación es perversa porque es deshonesta. Jesús no solamente echó fuera un demonio. Jesús ha hecho tantos milagros y no les ajustan. ¿No les ajusta el testimonio acumulado de todo lo que Jesús ha hecho para convencerlos? No, no les ajustan. Por eso Jesús las denomina una señal, una generación perversa. Y si quieren señal, quieren una señal del cielo, les voy a decir la señal que les voy a dar a ustedes. Y dice, no les voy a dar su eclipse. No les voy a dar su señal del cielo. La única señal que se le dará será la señal del profeta Jonás. Y uno se dice, ¿y esa cuál es la señal del profeta Jonás? Ahora, hermanos, este pasaje tiene un pasaje paralelo en Mateo 12. En Mateo 12 dice, y la señal no se le será dada sino la señal de Jonás, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así que allá en Mateo, en el contexto de ese libro, la señal de Jonás es una alusión a la resurrección de Cristo. Que él iba a estar 3 días en la tierra y resucitaría. Pero aquí en el contexto de Lucas, la señal de Jonás no es la resurrección de Cristo. Y vamos a ver entonces cuál es. El texto nos lo va a decir. Versículo 30 al 32. Dice, porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas. Hermanos, en la historia de Jonás tiene 4 capítulos. Yo un día di una enseñanza de esto. En los tiempos de la pandemia, cuando estábamos en el parque, yo hablé de esto. Algunos estuvieron ahí. Si no, pueden buscar en la videoteca el mensaje. Jonás tiene 4 capítulos. Se le manda a Jonás, el Señor le manda a Jonás, hijo de Amitai, que vaya a Nínive, que era una ciudad pagana, la capital del imperio asirio. Eran unos despiadados esos asirios, pero malos. Y habían invadido Israel y los habían sometido con brutalidad. Entonces Jonás no quería ir allá con sus enemigos a predicarles el arrepentimiento. No va a ser que se arrepientan, Dios los perdone, dice él. Jonás gasta su dinero, saca sus ahorros, va y se compra el pasaje al país más lejano que existe en sentido opuesto. Se sube un barco y se va para allá. Y en el viaje todo le sale mal. Se desata una tempestad en medio del mar Mediterráneo. Y los marineros paganos, cada uno clamando a su Dios y nadie le respondía. Y entonces Jonás dormido en el sótano del barco al mismo tiempo. Y viene y le dice, oye, levántate, pero clama a tu Dios. No es que nos vamos a hundir y tú aquí como si nada. Y Jonás dice, no, ya sé por qué está pasando todo esto. ¿Cómo que por qué? Sí, y les cuenta. Dice, no, no es posible, tú tienes la culpa. Ya sé, yo tengo la culpa. Es que no quise obedecer al Señor. No, no, pues, pero dice, no se preocupen, aviéntenme al mar. Aviéntenme al mar y ya eso se va a componer. Dice, no, ¿cómo te vamos a aventar al mar? ¿No nos va a castigar tu Dios? Entonces ellos luchan mucho para mantener la nave a flote. No pueden, dicen, Dios, perdónanos, perdona. Y hacen un sacrificio pidiendo perdón al Dios de Jonás. Fíjense nada más, los paganos más temerosos de Dios que Jonás. Perdónanos porque lo vamos a aventar al mar, pero pues no nos queremos hundir por culpa de este. Y cuando lo avientan al mar, 2 cosas pasan. Un gran pez viene y se lo devora y la tempestad se quita. Y todos dicen, era verdad, y adoran al Dios de Jonás. En su rebeldía se convierten allá los paganos. Pero este gran pez se devora al Jonás y allí en el vientre, en lugar de digerirlo, Jonás, incluso algunos piensan que tal vez pudo haber muerto en verdad. Sea como sea, en el vientre del pez, en el océano, Jonás se arrepiente y dice, perdón, perdón, Señor. Entonces Dios le da otra oportunidad y el pez va y lo vomita allá a la playa. Salió todo apestoso, pero sobrevivió, ¿no? Entonces ahí va otra vez Jonás, Dios lo manda otra vez, Jonás le dice, Jonás, Jonás, vete a Nínive a predicar. Y así por la buena, sí, dicen los mexicanos, ¿verdad? Pues se va a Nínive, predica y ya saben qué pasa, ¿no? Se arrepienten los ninivitas por la predicación de Jonás. Hermanos, Jonás no anduvo vendiendo llaveros de pescadito allá en Nínive. No, miren, les voy a contar el testimonio del que fue al infierno a través de un pez y resucitó. No anduvo predicando su experiencia del pez, ni la vergonzosa, el mal gasto de sus ahorros con el viaje a Tarsis, nada, no anduvo. Lo único que él predicó por 3 días y 2 noches, arrepiéntanse o en 40 días serán destruidos. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Qué hizo Jonás en Nínive? No hizo milagros, no hizo cosas espectaculares, solo hizo una cosa, predicó arrepentimiento. ¿Entienden? Y ahí lo dice claramente, porque de la misma Jonás, de la misma manera, estoy en Lucas 11:30, que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Acuérdense, ellos pidieron una señal, ¿no es cierto? Y les dice Jesús, esta generación maligna pide una señal del cielo. La única señal que les voy a dar es la misma del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás en Nínive, así yo para ustedes. Y entonces, ¿qué dice? Brinquen al versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Hermanos, la única señal que Jesús le va a dar a esta generación maligna y perversa en este punto, ¿saben cuál es? La predicación de la palabra. Esa es toda la señal. No he hecho fuera los demonios ya para que ustedes se convenzan porque ustedes son una generación maligna. Lo único que tengo para ustedes es la palabra de Dios. Los de Nínive se van a levantar el día del juicio contra ustedes porque Jonás les predicó que se arrepintieran. ¿Y saben qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron. ¿Y saben qué hacen ustedes cuando yo les predico? No se arrepienten. No se arrepienten. No se llenan, allá decían, no tienen llenadera, otra señal del cielo. No tienen ustedes, son deshonestos. Segundo ejemplo, la reina de Sabá, la reina del sur, versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Quién es la reina del sur, hermanos? Era una reina de lo que hoy llamamos Etiopía. Hermanos, Etiopía está lejos de Israel, a pie. Lejos está, ya en África. Pero en los tiempos del rey Salomón, el hombre más sabio del mundo, su sabiduría era tan grande que trascendió fronteras. La sabiduría de Salomón se empezó a oír en todo. Oye, ya oíste que en Israel hay un rey bien sabio. Sí, fíjate que dijo esto. ¿Qué más dijo? No, pues esto. Órale. No, como dice, y la gente, no, como dice Salomón. Entonces algunos decían, pues ¿quién es ese Salomón? ¿Qué dirá? Oye, me gustaría escuchar lo que él tiene que decir. Entonces cuando esto llegó a los oídos de una reina del reino de Sabá, allá en África, y le contaron, dijo, tengo que oír esto yo por mis propios medios. Y entonces ella armó un viaje, armó una caravana desde su país lejísimos. ¿Se imaginan el tiempo y el esfuerzo que le tomó? Y cuando llegó le dio muchas riquezas y bienes al rey Salomón. Y lo escuchó. Y al final el relato, esto está en el libro de los reyes en el capítulo 10 y en el libro de las crónicas en el capítulo 9. Y cuando esto ocurre, hermanos, dice la reina de Sabá, en primero de reyes 10, segunda de crónicas 9, cuando ella oye esto dice, lo que me contaron no era nada comparado con lo que acabo de escuchar. Diciendo, valió la pena el viaje. Jesús dice en el versículo 31, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. ¿Por qué? Recalquen esta línea. Ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. ¿What? Sí, la sabiduría de Jesús, más grande que la de Salomón. Jesús está diciendo, esa mujer cruzó medio continente a pie para venir a oír la sabiduría de Salomón y lo apreció. Ustedes no han movido ni un dedo. Yo ando de aldea en aldea, llevándoles la palabra de Dios a su propia casa. ¿Y no les basta? El que está delante de ustedes es mayor que Salomón. En otras palabras, ¿quieren una señal del cielo? La única señal que tienen ustedes es que yo les estoy enseñando la palabra de Dios. Eso es lo único que hay para ustedes. Deberían de aprender. Deberían arrepentirse como los ninivitas. Deberían de apreciar como la reina de Sabá. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hermanos, con esta segunda cosa, una vez más Jesús está poniendo muy en alto la palabra de Dios que Él nos está administrando. ¿Sí o no? Clarísimo. ¿Qué otras cosas deducimos de estas palabras que les dice Jesús? Número uno, hermanos, va a haber un día del juicio. ¿Oyeron eso? Número dos, hay vida eterna. Él está diciendo, los ninivitas se levantarán en el día del juicio. La reina de Sabá. ¿Saben cuántos siglos había pasado para cuando Jesús está diciendo esto? Desde que esas personas ya se murieron. Y está diciendo, esas personas no están muertas, vivirán. Esas personas no han dejado de existir. No van a ser extinguidas en el día de la aniquilación, como dicen algunas denominaciones, incluso que se llaman cristianas. No, hermanos. Aunque la gente muera y pasen siglos, todavía se van a levantar. Va a haber juicio y la gente va a tener una eternidad y va a dar cuentas. Además, los que rechazan a Jesús y sus enseñanzas serán culpables de una condenación muy grande en el día del juicio. Jesús está diciendo, ni siquiera los voy a necesitar condenar yo. Ellos mismos los van a condenar a ustedes. La reina de Sabá y los ninivitas, que los dos fueron paganos, porque fueron paganos, no eran judíos. Los van a condenar a ustedes que son judíos el día del juicio, porque ellos se arrepintieron y apreciaron la palabra de Dios y ustedes me han rechazado a mí. Eso es algo muy profundo y muy fuerte. La incredulidad deliberada es considerada por Jesús una gran maldad. Hermanos, los judíos eran muy religiosos. Consideraban a los paganos los peores. Pero Jesús está diciendo, ustedes son peores que ellos. Los ninivitas eran muy malos, hermanos. De verdad, eran malos. Si ustedes se ponen a investigar esos asirios, eran malos. Agarraban mujeres embarazadas, les sacaban a los bebés y ellas viendo vivas las mantenían con vidas y les sacaban vivos a los bebés y luego agarraban a los bebés y los estrellaban en la pared con la cabeza hasta que les explotaba el cráneo y todos los cerebros y así las torturaban y luego las mataban. Eso de veras es ser malo. Y eso es solo una de las cosas que les gustaban hacer. Y cuando oyeron la predicación de Jonás, se arrepintieron. ¿Saben qué pensaban los judíos de los asirios? Pues lo mismo que Jonás. No, no les voy a predicar. No va a ser que se arrepientan y Dios los perdone, que se pudran en el infierno. Eso es lo que ellos pensaban. Y tenían razón, eran muy malos. Pero lo que Jesús está diciendo, ustedes consideran a esas gentes muy malas. Esa gente los va a condenar a ustedes. Entonces, ¿qué es más malo? ¿Qué es más malo? ¿Ves? La incredulidad deliberada es muy mala delante de los ojos de Dios. Es algo muy grave. Y por último, porque ya tenemos el tiempo encima, versículos 33 al 36. Tercera lección, la primera una dicha, el que oye y guarda la palabra de Dios. La segunda una desdicha, el que rechaza la palabra del Señor. Y número 3, una oportunidad. Nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Pues eso es algo muy obvio, ¿no? Y yo les podría explicar muchas cosas de la cultura y todo esto, pero vamos al grano porque el tiempo se ha agotado. Hermanos, es obvio. ¿Dónde ponemos la luz? Arriba, ¿verdad? Cuando algo está oscuro, ¿qué hacemos? Tenemos una lámpara, una luz, la ponemos arriba. Jesús trajo la luz y la ha puesto muy en alto. La palabra de verdad. Jesús vino, predicó el evangelio y la verdad dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si ustedes perseveran en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad los hará libres. Jesús trajo la luz de la verdad, la puso muy en alto para que todos la vean. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Versículo 34. La lámpara de tu cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. El problema no está en la luz. ¿En dónde está el problema? En el ojo. Jesús ya hizo lo que tiene que hacer. Trajo la luz de la verdad. La está predicando. ¿Pero qué hace la gente? No quiere. Ni viendo los milagros se arrepienten. No quieren ver. El problema no está en la luz, está en el ciego. Imagínense que alguien no ve. Dice, no veo, no veo, no, prendan la luz, prendan la luz. Ay, sí, perdón. Y la prenden la luz, ya. Ay, ahora sí, ya. No, no veo, todavía no veo. Todos súbanle la intensidad, a ver, súbanle más. Pónganos más, más luz, más luz, y más luz. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es que el ojo no te sirve, mijo, pues echarle más luz, no, no, no es la luz el problema. ¿Cuál es el problema? El ojo está malo. Pero da la casualidad, fíjense, versículo 35. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. ¿Qué está diciendo ese del versículo 35? Mira que la luz que hay en ti no sea oscuridad. ¿Saben qué significa eso? Es esto. Abre los ojos, mijo, por favor. Abre los ojos. Yo tenía un teléfono inteligente, supuestamente de los buenos. Hice un viaje con mi familia para grabar y ¿qué creen? Que se quiebra la cámara. Dije, bonita cosa. Para eso lo quería. Para hablar por teléfono con un flip-flop tenía. No, gasté por la cámara y no sirvió. ¿Para qué quieres un teléfono de esos si no sirve la cámara? Vámonos. ¿Pero qué si descubrieras que el problema de la cámara es que estaba tapada? Entonces no le eches la culpa, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? Pues quítale la, destapa la cámara. Hermanos, los ojos del corazón. Si tú no quieres ver, no vas a ver. Estas últimas palabras de Jesús son una advertencia a Jesús, son una advertencia y una oportunidad que Jesús está dando, diciendo, miren, la luz ya se puso en alto, pero si tu ojo es malo, no la ves. 35, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Deja de dar excusas, abre los ojos. Abre los ojos. Y a los que ya abrieron los ojos, manténganlos abiertos. Manténganlos abiertos. Que la verdad de Dios entre a sus vidas. Abre los ojos. Y si ya los abriste, manténlos abiertos. Oye la palabra del Señor. Atiéndela, obedécela. Al principio yo dije, ha de ser muy duro ser ciego. Pero es peor que ser ciego por tu propia convicción. No, yo estoy diciendo, no puedo ver, no puedo. Pues abre los ojos. Abre los ojos. Hay gente que no quiere ver la palabra de Dios, no quiere ver la luz, hermanos. ¿Saben por qué? Por orgullo. El orgullo es el problema. No, no, no. Ándale, abre los ojos. ¡No! Es el orgullo el problema. ¿Por qué tantos hombres y mujeres ven milagros, oyen testimonios, aunque les pongas un eclipse? ¿Cuál va a ser el problema? No van a ver, porque no quieren abrir los ojos. Siempre van a encontrar una explicación. Así que necesitamos dejar a un lado el orgullo y decir, ok, quiero ver la luz, aunque me duela. ¿Te has fijado cuando estás en perfectas tinieblas y te entra la luz al principio? ¿Duele o no? Duele, ¿verdad? Dices, pero después ya te adaptas y dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito es ver! ¡Qué bonito es ver! Sí, aunque al principio te duele, es muchísimo mejor ver. Yo no sé qué necesita pasar en nuestra vida para que veamos la verdad. Pero eso sí, queda claro. El que no quiere, está en tinieblas. Y va a haber un juicio un día. Así que, habiendo dicho esto, yo solamente termino con esta pregunta. Oír la palabra de Dios, hermanos, es un altísimo privilegio que deberíamos de agradecer, pero también que debemos apreciar con obediencia. El simple hecho de ser expuestos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios es la mejor señal que Dios nos da de su poder y de su amor. Somos responsables de responder esa verdad con apertura para que nuestra vida sea libre de errores y pecados. Si somos duros de corazón, seremos culpables de una gran condenación en el día del juicio. En la próxima enseñanza de esta serie, vamos a escuchar los ayes de Jesús. Ay, dice, ay, contra los que cerraron su corazón a esta palabra. Tú no quieres ser uno de ellos. Por eso hoy es tiempo, abre tus ojos, los ojos de tu corazón a la verdad. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra de verdad. Pues ya está dicho, Señor, ya más claro. Concédenos la humildad para abrir los ojos de nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios, no ser una generación perversa, condenable. Oramos, Señor, que esta verdad cambie nuestras vidas y que podamos invitar a otros a ver la luz. Te pido que bendigas a tu pueblo esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.